El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por... Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Y así nos va, cabelleras y cabelleros. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción, Gulit Zarcaya, en los controles, César González, y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo pueden ver nuestro programa a través de www.rcr.tv, puesto que estamos en la radio que se ve. Si quieren vernos en vivo, también pueden hacerlo a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750, transmisión en vivo y directo, para que usted la disfrute en su tableta, teléfono móvil o desde el mismo computador también nos puede ver, @RCR750, allí tiene el enlace para vernos en vivo y directo. Los programas en diferido a través de lacabilla.com. Generalmente estamos subiendo todos esos programas previos a lacabilla.com. Hoy han ocurrido varias cosas de consideración. Ay, por cierto, gracias al amigo Miguel Galvis de Cotels Frozen, que hoy hizo que el viernes arrancara más rápido. Ahí lo dejamos. Vamos entonces con las cosas que han ocurrido hasta el momento. Bueno, se reunieron un grupo de personas, nutrido grupo de personas, para despedir a mi tocayo Neomar Lander, que fue este muchacho asesinado en Chacao. Ya le despidieron sus amigos, compañeros, muchachos de la resistencia, familiares. Ahí estuvieron dirigentes políticos también, despidiéndolo hasta, bueno, su última morada en este plano, en el plano terrenal. De igual modo, ya se ha planteado una agenda de movilización para el día de mañana, 10 de junio, que comprende varios puntos de concentración en el oeste de Caracas. Específicamente, se le ha denominado a esta movilización Rumbo a la Victoria. Los puntos de concentración: Crema Paraíso de Santa Mónica, la avenida Longaray en el Valle, la residencia Venezuela Coche, el centro comercial Multiplaza El Paraíso, muy cerca de acá, centro comercial La Villa en Montalbán, la maternidad Concepción Palacios, el sector Gran Colombia en el cementerio y un punto también en una zona que ha sido especialmente consecuente con la resistencia en estos últimos días, en Parque Caracas, en La Candelaria, Centro Comercial Parque Caracas. En el este, en cambio, están convocados a concentrarse en Bellomonte, la Plaza Altamira y el distribuidor Santa Fe. Entiendo que esta movilización, haciendo alusión a su nombre, se va a dirigir hacia la Avenida Victoria en Caracas, acá al oeste de Caracas. Bueno, unos estudiantes llegaron, una comisión de estudiantes llegó a Conatel a consignar un documento contra la censura y quizá el plato fuerte del día, y esto es paradójico, la agenda de la oposición la está marcando, o de la oposición, no me refiero a la Mesa de la Unidad Democrática, sino de lo que podría considerarse oposición al gobierno de Nicolás Maduro o a su vector de acción de las últimas semanas, que es la convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente, en este momento la marca la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, que hoy se proponía introducir un documento en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que bueno, señala que habría un atentado a la progresividad de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la participación política con esta convocatoria, la ANC, sin precisamente la participación y la consulta a estos ciudadanos. Ayer ya hubo respuestas, hubo reacciones a esto. La mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad dijeron que había que adherirse, y este era el término utilizado, a esa convocatoria. Esto suscitó polémica, además, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que al final del día, y esto es lo que establece el sentido paradójico de la afirmación, es una chavista la que termina marcando la agenda de la oposición? Y yo decía ayer noche, de un punto de vista muy personal, que estos procesos de transición, y aquí se ha hablado muchísimo de transición, a veces sin el rigor del caso, son o llevan a ese dicho muy popular de que en la noche todos los gatos son pardos. Y es que en los procesos de transición, uno el que menos espera es el que termina, por decirlo en lenguaje ramplón y criollo, termina volteándose. Yo no sé si Luis Ortega está volteada o no está volteada. El hecho es que por el momento parece ser la principal piedra de tranca dentro de ese entramado chavista, que es la institucionalidad construida después de que Hugo Chávez llegó al poder. Y esto es a través del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. Es el principal dique de contención, y esto también es un reclamo a la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional, que también de alguna manera resiste, pero que a veces no la vemos tan decidida, a pesar de que en los últimos días ha emplazado, por ejemplo, o ha establecido un voto de censura con el ministro Ernesto Reverol, frente a lo que es esa convocatoria del chavismo. Luis Ortega lo hace a su manera, la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática lo hace de otro modo en la Asamblea Nacional, quizá cada quien dentro de sus competencias, pero termina siendo Ortega la noticia del día a última hora en estos momentos que estamos a los que estamos asistiendo. Yo además quiero ser muy serio con una cosa que me viene llamando la atención con respecto a Luis Ortega Díaz. Tú sabes, Daniel, que con el chavismo, en los últimos tiempos, cuando se quiere defenestrar a alguien, cuando se quiere atentar contra alguien, previo a eso, previo al plano físico, ocurre un linchamiento moral, ocurre un linchamiento o un fusilamiento en el plano de la descalificación pública. Parece que le han encomendado a Pedro Carreño, que ojo, hay que recordar siempre, Pedro Carreño es un subalterno de Diosdado Cabello, le han encomendado marcar, como en el fútbol, cuando usted agarra un defensor o un lateral y lo pone a marcar un atacante o un mediocampista, bueno, le han asignado marcar a Luis Ortega Díaz. ¿Y qué está diciendo Pedro Carreño en las últimas horas? Bueno, Pedro Carreño ha estado hablando de que Luis Ortega Díaz está mal de la cabeza, que tiene, y creo que revivió un término que en algún momento hizo popular Henry Ramos cuando decía que Chávez estaba loco, que tiene insanía mental o insania mental. Dice que Luis Ortega Díaz está tan loca, y esto lo ha dicho Pedro Carreño, lo ha asomado, que hay que hasta cuidarse porque podría atentar contra su vida. Yo no veo eso más que en clave de amenaza. Y yo no soy defensor de Luis Ortega Díaz, no soy creyente tampoco a pies juntillas de un tal chavismo arrepentido, ni mucho menos, pero aquí hay una amenaza velada. Y esto tiene que ver con, bueno, la actitud que mal o bien ha tomado esta señora en las últimas semanas. ¿Qué está queriendo decir Pedro Carreño? ¿Que la van a sacar del cargo o que la van a sacar de este plano para mandarla al otro mundo? Porque eso de que está tan loca que hay que cuidarla porque podría suicidarse, lo ha dicho Pedro Carreño, entiendo. Ha hablado de que ella representa la derecha más rancia de este país. Imagínese usted, en un país donde ni siquiera la oposición, en términos ideológicos, si es que se puede hablar de izquierda o derecha, entra dentro de eso que mundialmente es aceptado como los planteamientos del conservadurismo, de la derecha política y económica. Bueno, Luisa Ortega es más derechosa que toda la oposición en su conjunto. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Yo creo que la actitud de Luisa Ortega va a seguir siendo noticiosa porque, ¿te acuerdas cuando salió Luisa Ortega, Daniel, hace más de 2 meses? Y decía, mire, nosotros nos preguntamos a qué grupo pertenecerá o qué grupo representará esta señora. Yo al día de hoy me sigo haciendo la pregunta, y parece que es que la respuesta no es tan fácil, porque no es que ella es de Diosdado Cabello, es de Nicolás Maduro o otra cosa. Me da la impresión de que esta señora está tratando más bien de construir un grupo propio, que sirva de puente a ese chavismo que no sé si se va a salvar, que va a brincar el barco o no lo va a brincar, pero que es un grupo propio. Vamos a ver cómo desarrolla la dinámica, las actuaciones de esta señora, que tiene un reloj de arena en contra, porque le quedan pocos días para que se materialice la constituyente. Vamos a escuchar lo que tienen que decir los oyentes. Recordamos que hoy es viernes de los oyentes, toda su participación por todas las vías posibles, 482-9750. El teléfono para sus llamadas telefónicas, ya tenemos full la central de llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, María Hernández de aquí de Petare. Hola, María. Daniel Neomar, para felicitarlo por su programa. Soy nacido oyente de su programa. Los felicito y sigan adelante, que Dios me los bendiga. Gracias, amén. Gracias, María. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Su nombre, por favor. Le habla María González de aquí de Parque Central. Hola, María. Gracias a Dios por tenerlos a ustedes en el aire y que poder tener esta ventanita de luz, que es lo único que tenemos hoy por hoy, pero nos aferramos a Dios y a ustedes. Gracias. Mire, los llamo porque tengo una preocupación muy grande. Nos quieren aferrar a esta prostituyente como de lugar. Fui a pagar esta mañana el teléfono a la Candelaria. Y nos mandaron para, a todos los que estábamos allí, nos mandaron para la Avenida Libertador, que ahí ya no lo podíamos pagar. Cuando llegamos a la Avenida Libertador, a todas las personas que estábamos allí, nos mandaron a firmar a favor de la prostituyente para poder pagar el teléfono. Imagínate tú. Imagínense ustedes, si eso nos lo están haciendo con el teléfono y con todo, ¿qué nos harán para presionarnos para poder firmar por esta gente? Por favor, publiquen esto todo lo más posible y que digan que el teléfono se puede pagar de otra forma y que no sea allí en la Avenida Libertador. Bueno, lo que pasa es que si van a recoger firmas en la Avenida Libertador, seguramente lo harán. Como es una prostituyente, lo harán de noche, que tienen a quien firme ahí, ¿no? Hablando de prostituyente. En otro horario de oficina, ¿no? Me imagino yo, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Pérez de Maracay. Adelante, José. Felicitaciones a ustedes por su programa. Gracias, yo lo escucho por aquí por internet. Mira, yo no sé, yo tengo mi duda, así como Daniel. Yo, esa magistrada, hasta que no haga antijuicio de mérito contra el presidente de la República, esos magistrados no van a llegar a ninguna parte. Porque ella lo puede hacer, ella es la fiscal general de la República, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, tengo entendido, no sé si ustedes están enterados de que la sala político esa, la constitucional o la sala electoral, y que no va a lograr ese nuevo aviso. Sí. O sea, que el lunes van ahí a la gente a meter su amparo, su juicio, su cuestión, y no lo van a atender. Aparte que está trancado con Guardia Nacional por todos lados. Sí. O sea, que eso es como gastar palabra en Zamudo. Y yo no sé, mira, yo veo cuando habla Carrá y habla el fiscal, bueno, yo no sé. Esos son gente que son estudiadas. Y uno no me parece a mí que estén actuando con buena fe o que le estarán dando, porque cualquier persona que estudie primer grado de derecho, primer año, se da cuenta que es una violación flagrante en la Constitución. Bien, más o menos así va la cosa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Antonio Rodríguez, de acá del Amarillo, San Antonio de los Santos. Adelante, Antonio. Mire, es con relación a lo que hablan del señor malandro Carreño. Ajá. No sé si ustedes recuerdan aquel 24 de julio que estaba en Valencia para el desfile. Uh-huh. Y él decía que Montesinos no estaba en Venezuela porque cuando él decía que el burro era negro porque tenía los pelos en la mano. Y Montesinos en ese momento lo atraparon allí en la Yaguara. Y él se vino, creo que en interiores desde Valencia, para atender el caso, ese malandro. Pero Pedro Carreño es malandro, Daniel. Pedro Carreño, bueno, yo no sé si es malandro, yo no tengo, pero si hiciéramos un análisis con respecto a su rostro, a su forma de actuar, a su forma de hablar. Bueno, es golpista, ¿no? Yo no sé si no él estaba es en el 4 de febrero, Pedro. Oye, no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que me parece extraño que el señor Pedro Carreño esté hablando de la salud mental de otros. Porque caramba, un hombre que fue capaz de salir en televisión diciendo nos espían por el decodificador del DirecTV, yo alerto al pueblo de Venezuela. Caramba, si vamos a, yo le pido a el señor Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, para amarrar a su loco, ¿no? Porque ese es un señor que ve fantasmas. Él decía que Montesinos estaba muerto y Montesinos apareció bailando. Uh-huh. Después decía que lo espiaban por el DirecTV. Uh-huh. Después dijo, su más reciente actuación, no sé si tú recuerdas, fue cuando en la Asamblea Nacional dijo que los sobrinos de Cilia Flores eran unos pobres muchachos víctimas del imperio. Engañados, además. Pero entonces ahora sale y resulta ser que el señor Pedro Carreño se ha declarado peronista. ¿Cómo es eso? Claro, porque cuando él dice que teme por la salud mental de la fiscal porque se puede y que se puede terminar suicidando, está afiliándose a la corriente peronista kirchnerista, especialista en fiscales suicidas. ¡Ay, Dios mío! Nisman. Entonces, bueno, por allí van los tiros, pero vamos a ver qué tiene la gente que decir. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, Ramón Verdi. Ramón Verdi, adelante. Ramón Verdi, sí, compañero. Yo soy de Acción Democrática, le voy a decir algo a usted. Yo lo sé. Y de Katia. Ajá, bueno, yo sé. Como los buenos. Así es. No, de Katia. Así es. Adelante. Algún día lo voy a conocer a usted, yo soy ADECO, pero ADECO. ¿Cómo no, compañero? Fíjese usted lo que le voy a decir. Yo le voy a decir algo. Ruiz Pineda le dijo a Jorge Dajer, llámame al coronel Casanova para hablar con él, que era perejimenista. Uh-huh. Y Jorge Dajer le extrañó esa llamada, de que ese llamado que le hizo Ruiz Pineda. Porque la fiscal hace falta y hacen falta todos los que vengan, porque tenemos que destruir este comunismo bendito, para no decir otra palabra. Buenas tardes. Buenas tardes al señor compañero Ramón Verde. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Se cayó la llamada. Bueno, pero vamos. tenemos mensajes. Mensajes. Aquí vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos. Saludos a toda la gente que se conecta a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Esto está full de gente. Eso. Diego Lago Echeverría lanza un comentario fulminante. Ese Carreño es sendo malandro. Bueno. Manolo Rodríguez lanza otro mensaje contundente. ADECO es ADECO hasta que Dios se lo lleve y sigue siendo ADECO. Hoy son los mensajes cortos pero precisos, ¿no? Hoy nos dice saludos a Carlos Ademi, que está en sintonía, a Cindy, a nuestra querida Verónica Rodríguez, que también está en sintonía. ¿Qué más tienes tú por ahí? Sí, Mirna, que nos dice cuándo van a invitar a Ballesteros. Mirna desde Baruta. Aquí nos preguntan cuándo van a invitar a Juan Carlos Sosa Puro. Ajá. Bueno, habrá que llamarlo, ¿no? Porque hay mucha gente, parece que está tiene de moda. Fans, está de moda, Sosa Puro, se ha puesto de moda. Ramón Martínez, el estado Vargas, pongan abogados en todos los estados para que hagamos lo que dijo la fiscal para salir de esta pesadilla. No puedo dormir, dice Ramón. También, buenas tardes, en conversación con vecinos de La Candelaria, argumentan que el diputado electo por ellos no lo han visto acompañando a sus electores en la protesta. ¿Tienen ustedes alguna información de por qué? ¿Quién es el diputado electo por ellos? Henry Ramos. Pero es que él no es de ahí. Ah, Henry Ramos es el diputado electo por La Candelaria. Bueno, Henry anda. Yo he visto a Henry en unos meetings en el interior de la República. No sé si está en otra cosa. Pero no lo dejo a la gente. Pero él fue electo. No sabía que fue electo por La Candelaria. Claro, el circuito. Ese es el circuito del norte de Caracas, que es La Candelaria, San Bernardino. El Recreo, ¿no? La Florida, o sea, todo lo que es la parroquia del Recreo, La Florida, la Campiña, toda esa parte. Pero ha habido manifestaciones allí fuertemente. Anoche estuvo candela. Llevan dos noches allí, según entiendo, en las inmediaciones del San Bill, la Candelaria. Entonces los vecinos allí están pidiendo que el diputado vaya. Bueno, vamos a sacar un afiche, tamaño real, de esto que llaman, un domi es que llaman, ¿no? De esto como los que tienen por allí que representan. Iba a decir una cosa, pero... Ajá, que no, porque a veces tú sacas un afiche, no sacas... De Omar vino violento. No, hoy. Sino que... No le pierdan la pista. Que bueno, uno dice, bueno, la figura capaz no tiene la esencia del ser de Henry Ramos, pero capaz sí la tiene, porque ya Henry Ramos... Es de cartón. Bueno, que ya no sé qué. Oye, pero tú, ¿qué te pasa hoy? ¿Vale? No, pero vamos a traer... Ok, vamos a traer... Mira, estamos compitiendo en rating con Tarek El Aissami, que lleva dos días, hablando de días seguidos, haciendo cosas, lleva dos días en primera fila. Pero estamos ganando, ganando. Sí, eso es lo importante. De calle, los números no dan la victoria. Tenemos más llamadas. O sea que, mira, denle gracias a Dios que la oposición se niega a participar en esa constituyente, porque yo salgo y lanzo por el mismo circuito de Henry Ramos, lanzo a Neomar Hernández. No. Bueno, y gana galopando, pero de calle. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Francisco Sánchez San Martín. Adelante, Francisco. Mira, Lara, necesito tu opinión sobre tres cosas, rapidito. Ajá. Es que lo que nos quieren meter de la constituyente es lo mismo de reforma que metió Chávez en el 2007. Uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Quiero tu opinión, tres cosas. Primero, le van a cambiar el nombre a Venezuela, que ellos hablan de socialismo. Eso lo anota, lo que es lo primerito que van a cambiar. Uh-huh. Lo primero. Segundo, van a legalizar las milicias como quinto componente. Y tú lo sabes que es verdad, que eso es tan que la mete y lo con esta reforma van a meter las milicias como quinto componente, anótalo ahí. Uh-huh. Y después vienen por ustedes, van a reformar todas las leyes, inclusive las leyes de comunicación y todo esto cuestión. Quiero tu opinión sobre esto. Bueno, si vienen por nosotros aquí los espero, pero el resto al regreso de los comerciales lo contestamos, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy dan ganas de ir a Il Sapore de la Nonna. Carpaccio de lomito, linguine Sofía Loren, vermicelli Francinatra. Il Sapore de la Nonna. Miñones de lomito, fettuccini al grill, atún al fogati, cartoccio de pollo. Eso es Il Sapore de la Nonna. Tortelloni esmeralda, linguine con lomito y aceituna, miñones de lomito, pizza. Eso y mucho más lo tienen en Il Sapore de la Nonna, en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia. Caracas. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Terap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares, hernias discales y fascitis plantar. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Terap y despídete del dolor. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cocibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cocibela, de ensueño. Si te gusta una buena y jugosa carne a la parrilla, date el gustazo en Los Pilones. Pero también tienen cerdo, pollo y pescado a la brasa, en el término que a ti te gusta. Ah, y ponles el toque de locura con el suero picante de Lara. En Las Mercedes, frente al Tolón, te queda restaurar Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí ya vamos a empezar a leer comentarios. A ver. Aquí nos dice Héctor Cabrera: yo votaría mil veces por Neomar, anótame ese voto. Ah, yo pensé que era mil veces por Neomar. Pero Neomar nos escribe desde Savona, Italia, tienes que venir... Inscribirte en el circuito. Porque si no, el voto no va a ser válido. No. Maricela Sánchez nos dice desde Colombia: el artículo 333 refiere que cualquier ciudadano puede defender la Constitución. ¿Por qué antes no lo había hecho otro ciudadano? Esa es una muy interesante pregunta, Maricela. Victoria nos envía también saludos. Igualmente, por acá, Juan de Jesús Medina, desde Tampico, México. Dice: son unos profesionales, justo lo que le falta a Venezuela dirigiendo al país. Gracias, Juan de Jesús. Mira, aquí te mandan un dato histórico. A ver. José Pelayo dice esto: Pedro Carreño fue el que robó y quebró la cantina del ejército. El tipo está guindado duro, pero se anotó tarde. Así y preso va a terminar. Así dice también Ana Echenique. Uh-huh. Dice: hablando de malandros, acuérdense cuando fue votado de institución militar por robar una cantina. Full sintonía desde Miami, nos dice Javier Morales. Y desde El Junquito nos saluda Giovanni Naro. Saludos a Giovanni. Carlos Rodríguez nos dice: Venezuela ha de seguir el ejemplo de Singapur. ¿Saben cómo está ese país? Les dejo esa tarea. Irube López, saludos, quien nos dice que el CICPC desmiente declaraciones de Tarek El Aissami sobre el caso de Neomar Lander. Uh-huh. Quien desmiente a Tarek El Aissami es la realidad. Porque la realidad. Han salido 50,000 videos distintos donde cualquier persona se puede armar su propia idea de lo que ahí ocurrió. Bueno, Ayerín nos dice: ajá, traté de almorzar en el Sapore de la Nona y no lo conseguí. Como no lo consiguió en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Aquí está otro que fue también. ¿No? Y dice: fui a la Nona, pero no quedaba ninguno de los platos específicos de esos que ustedes recomiendan. Llegó y me tarde. Dijeron allí, no, pero ¿qué es lo que la respuesta que le dieron? Es que Daniel se los había comido todo. Avíseme cuando reabastezcan para yo volver. Oye, ¿tú te comiste todo? Yo no. no sabía eso, Daniel. Bueno, tú fuiste muy moderado la última vez que fuimos allí. La última vez que fui. ¿Qué te fue lo que te comí? Fui frugal. Solamente me comí una pizzita. Una ensalada de la casa que estaba espectacular. Y me comí una pizzita ahí ligera. César, light, light, light. Era una pizzita como para mí. Pues, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Si atacas a Luis Ortega, terminará siendo amigo de Pedro Carreño, de Diosdado Cabello o de Aristóbulo y La Parranda. Entonces, bueno, pero siendo así... Dice José Leonet. Pues bueno, eso es una... Claro, una, es simple, ¿no? Es una fórmula bastante simplona de ver la realidad, porque yo podría decir lo siguiente. Yo me leí el recurso que introdujo Luis Ortega. ¿Ah, sí? Claro. Pues está muy bien. Yo me leí el recurso. Yo te agradezco eso. Yo leí el recurso y ese recurso es una defensa férrea del legado de Chávez. Uh-huh. Bueno, o sea, ella está defendiendo el legado de Chávez. Bueno, pero esto... En ese recurso. De acuerdo a los... Al momento táctico... Estorba a los fines de o al fin máximo que tiene Maduro en este momento y el grupo gobernante, claro, que es instalar la constituyente. Entonces, este asunto puntual, bueno, yo no sé si hay que adherirse o no. Yo leí tu opinión sobre eso, Daniel, y creo que tiene mucho sentido. Dos respuestas malas no hacen una buena. Bueno, pero, es decir, la señora está defendiendo el legado de Chávez. Por eso es que yo no entiendo el frenesí, más que amor, frenesí, que surgió ayer. Vámonos todos a firmar para adherirnos al recurso. Al petitorio, sí. En primer lugar, eso no hace falta. Ya eso se introdujo. Y vaya usted y se adhiera o no, ya el recurso se introdujo y la sala electoral debe dar respuesta a eso. O sea que no es que uno tiene que ir a adherirse, sino que ya el recurso se introdujo, número uno. Número dos, yo les digo que yo no me voy a adherir a ese recurso, porque el recurso está haciendo una defensa del legado de Chávez. Le está diciendo a la sala electoral que no dejen morir el legado de Chávez. Bueno, y yo no voy allá a pedir que resuciten ese muerto. Bueno, discúlpenme. Yo ligaré. ¿Tú fuiste a firmar? No, que va a estar yendo yo a firmar. No, ni vas a ir. No voy a ir. Pero yo digamos que ligaré, y no estoy diciendo apoyaré, yo ligaré a que eso tenga un feliz término allá, porque eso estorbaría la instalación de la constituyente con todos los peligros que extraña. No, más allá de eso, no digo nada. Yo ligaré a sentarme en mi mecedora, ajá, frente al porche, en el porche. ¿Pero qué es eso? A ver cómo se caen a piña los chavistas. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Pero bueno, ¿y qué pito toco yo ahí? Yo no soy chavista. Ah, muy bien. Si ellos se quieren entrar a piña, que se entran a piña. Yo lo más que voy a poder hacer es dale por el ojo. No te dejes. Dale por el ojo, muérdele la oreja. Pero yo no voy a salir a dar golpes por ellos. Bueno, esa pelea no es mía. Cada quien en su espacio. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Francisco Romero del Estado. Hola, Francisco, qué gusto. Adelante. Eliomar, mi saludo y mi respeto para ti. Saludos. Para toda la oyente. Bueno, fíjense, el señor que habló, que dijo que iban a quitar esto, que iban a poner aquello, eso se quedó corto, mi compadre, de lo que va a hacer este régimen, si realmente esa constituyente se aprueba. Quedó corto el señor, lo que van a hacer estos monstruos. Imagínate tú, por ejemplo, Daniel, Eliomar, fíjense, los consejos comunales están haciendo lo que ellos la gana. Quieren gobernar en las casas de los demás, quieren gobernar los negocios, en todas partes, las comunas. Imagínense usted que no tienen rango constitucional. Imagínense que estos señores aparezcan en la constitución como con rango constitucional. Y lo mismo en la Fuerza Armada. Imagínense ustedes, ¿qué va a hacer de nosotros, venezolanos? Que Dios nos cuide estos monstruos. Y eso no va, caballero. Bueno, gracias, Francisco. Eso tiene un solo nombre y es la instalación del comunismo. Lo hemos dicho más de una ocasión acá. Tenemos más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó esa llamada. ¿Tenemos otra por ahí? ¿Para mí? Sí, señora. ¿Con quién tenemos el gusto? Maura Jaime. Señora Maura, adelante. Bienvenida. Ah, ¿cómo está? Mire, lo que pasa es que estoy escuchándolo como siempre. Me encanta escucharlo. Y quería decirles que recientemente escuché oí decir que la fiscal era ADECA. Entonces, bueno, me imagino que ahora habrá más ADECOS que nunca, porque no llegó nunca a ganar el chavismo con Marciano. Eran personas que supuestamente eran ADECA. Entonces ahora me imagino que habrá muchísimos ADECOS. Pero ella bueno, era... Yo debo desmentir en el más, de la forma más rotunda, una supuesta militancia de Luis Ortega en Acción Democrática. O sea, ese muerto no lo echará nosotros. Ella era de la Liga Socialista, es que era, Daniel. Yo no sé, ¿qué vas a saber yo de quién es esa señora? No sé, yo que no conozco la biografía de esa doña. No sé qué hacía vida en la UCB en los grupos estudiantiles de izquierda. Pues. Oye, pero eso sería. Jagua. Eso sería cuando era la Universidad Real y Pontificia, porque. No, ¿cómo con Jagua? No, ¿cuál Jagua? Esa podría ser la abuela de Jagua. ¿Qué te pasa? No, bueno, no sé. Jagua era contemporáneo con, cuando yo estaba en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, Jagua andaba quemando carros en la central. ¿De esa entonces, época eres tú? Yo entré en el año 97 a la universidad. Cuando él estaba todavía en eso. Y él todavía andaba, él y Danilo Anderson, el paz de cáncer, andaban quemando carros. Uh-huh. Eso, ellos eran los muchachos de los jueves culturales, bueno, en la que, Plaza de la Tres Gracias. Es que probablemente Jagua duró muchos años dentro de la universidad, ¿no? Yo no sé. Yo lo que sí sé es que Danilo Anderson, la verdad sea dicha, era muy buen estudiante. De derecho, sí. No, tenía tres carreras. ¿Ah, sí? Claro. Danilo Anderson estudió primero geografía. Él se graduó de geógrafo. Ah, imagínate. Y simultáneamente estudió derecho. Y cuando ya estaba terminando derecho, empezó a estudiar estadística. Y se retira, ya tenía la carrera por la mitad, porque llega el chavismo y él asume como fiscal. Y te digo una cosa. Ese era, claro, pero él lo hacía para seguir la universidad quemando carro, porque él quemaba carro. Bueno, pero sacó las carreras, o sea, eso indica que... Pero quemaba carro. Y dentro del Ministerio Público, quienes lo conocían dicen que Danilo Anderson despuntaba como uno de los fiscales que iba a protagonizar la escena pública. Y qué los... cosa tan triste, un tipo que quemaba carro, después le quemaron el carro con él adentro. Bueno, ¿no te parece una cosa terrible? Yo lo que lamento... Un asesinato impune, de Daniel, paso. Es lo que te iba a decir. Tenemos, eso hace más de 10 años, yo estaba en cuarto año de bachillerato cuando eso ocurrió, eso causó un suceso en aquel momento, pero que la gente, claro, y la gente, como el chavismo no le habíamos visto la peor cara en aquel momento, eso era que duró días, yo recuerdo los días que la gente hablaba y decía, ¿cómo es posible? Y mira dónde andaban, Neomar, donde mira, matan a los niños en la calle, claro, y ya bueno. Mira. Claro, pero en Venezuela ha habido, en la historia de Venezuela, 4 hechos con carros bomba o con carros que han volado por los cielos. Uh-huh. Y de esos 4 hechos ha habido como 2 muertos nada más. Uh-huh. El primer caso fue el atentado contra Perón, uh-huh, que le lanzaron una granada y sobrevivió ileso. Uh-huh. El segundo fue el de Rómulo Betancourt. Sí. El tercero fue el carro bomba del año 93 en el CCCT. Uh-huh. Y el cuarto fue el de Danilo Anderson. Sí. Y los únicos muertos han sido Danilo Anderson y Ramón, se me olvida el apellido del general, que era el jefe de la Casa Militar, de Ramón Pérez. Tenemos una última llamada por este segmento y le damos la bienvenida a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Es conmigo? Sí, amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Luis Cruz, de Latillo. Luis, bienvenido, adelante. Bueno, felicitaciones por su programa, lo oigo siempre. Mira, pero una pregunta que yo quería hacerle a ustedes es la siguiente. Gracias. ¿Por qué razón, si pueden ustedes explicar a mí, a la audiencia, uh-huh, por qué razón no hacen lo que está recomendando desde hace tanto tiempo Aristieta Granco? Uh-huh. ¿Por qué la Asamblea Nacional no toma esa iniciativa? Bueno, hay muchísimas iniciativas. Yo creo que podríamos dedicarle un poquito a las iniciativas que andan por allí. Las propuestas. Las propuestas que andan, tanto la de Aristigueta Granco como la de Sosa Purua. Al regreso de estos comerciales vamos a conversar un poquito sobre eso. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Regálale a papá un viaje al Mediterráneo. Este Día del Padre recorre los sabores inspirados en los campos toscanos y pasa un momento único y en familia. En la Toscana Restaurante, honramos el amor que solo un padre ofrece a sus hijos con el nuevo sabor de nuestra cocina. Los más ricos sabores mediterráneos están en La Toscana Ristorante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos preciso de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. En Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detal, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos algunos servicios públicos que tenemos que leer. Solicita el señor Domingo Mosqueda el medicamento desoxirrubicina, hipoxerol de 32 miligramos. Esto es, entiendo, medicamento para quimioterapia. Requiere para 6 a 8 ciclos urgentes. Si puede ayudarlo a Domingo, comuníquese con el 424-153-7222, 0424-153-7222. De igual manera, Mireya solicita Tetmodis de 25 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese con el 416-193-9890, 0416-193-9890. Finalmente, Katiuska Valderrama solicita Boricosanol en ampollas y Afotericin en ampollas también. Número telefónico 0414-763-6482, 0414-763-6482, Daniel. Tenemos otro servicio público para la señora Hilda Meléndez. Está solicitando el medicamento Cataprezan, Cataprezan y Onactodin. Cataprezan y Onactodin de 0,150 miligramos. ¿Quién puede ayudar a la señora Hilda Meléndez con el Cataprezan? Quiero un acto DIN, por favor, comuníquese directamente con ella al 0416-404-7829. Tenemos más comentarios por allí, tienes más mensajes ahí. Por favor, lee los mensajes. Porque la gente se molesta. Porque tú no lees los mensajes. Y yo quiero que el pueblo sepa que eres tú quien no los quiere leer. O sea, tú dices que aquí hay un derecho a veto. Tú no quieres leer los mensajes, léelos, porque entonces la gente se molesta. Mira, Daniel, Neomar, me comentan acá, cuando tú no estuviste en el programa, Daniel estaba abatido y no tenía a quién regañar, interrumpir y contradecir. A Dios gracias que ya apareciste, dice Francisco González. Esto es cierto, Daniel, no sé, ¿cómo te portaste? Yo no voy a quedar en provocaciones, ahí están las grabaciones del programa, bueno, en lacabilla.com. Muy bien, muy bien. Y tú puedes revisarlo porque tú cuando no estuviste aquí no escuchaste mi programa, no importa, para darte cuenta de que eso es completamente falso. José Loyo, ¿algo sabe José Vicente del homicidio de Danilo Anderson? Porque él fue el primero que apareció en el sitio antes de que anunciaran la voladura del carro, y qué sabrá, por ejemplo, también del caso de Totesó, que era su yerno. Bueno, no sé. Yo Nancy lo que creo es que el señor José Vicente Rangel llegó a hizo toda aquella denuncia en tiempos del gobierno de Caldera por el asesinato de su yerno, y llegó a ministro de la defensa, llegó a canciller, ministro de la defensa y vicepresidente. Y en ninguno de los tres cargos pudo hacer nada por resolver el tema del asesinato del yerno. Uh-huh. O sea, que de verdad a José Vicente Rangel como que se le olvidó que le mataron al yerno. Aquí nos dice Mari Ríos a propósito de si Chávez no hubiese muerto y hace lo que está haciendo Maduro a la fiscal, le pasa lo que le pasó a la jueza Fiuni. Él siempre decía que aquí nos íbamos al mar de la felicidad. También, Sin Omar... No entiendo este mensaje. Bueno, ¿te están insultando? No es un insulto, sino que no lo entendí. Bueno, por favor, hagan una rifa, sea aunque sea una vez al mes, para ir al restaurante El Sapore di la Nonna o al Cuore del Gelato. Demasiada tentación con esa publicidad. Pero, y nos han contactado de allá, Daniel, desde la cocina. Ajá. Nos dicen, pero es verdad, hay algunos platos que, bueno, aparecen y desaparecen porque es que están haciendo milagros. Aquí el tema de la harina de trigo es un tema milagroso, y más donde tú estás trabajando con pastas, con pizzas, es muy difícil, pero hay allí un una labor permanente para tratar de satisfacer a los clientes. Vamos a leer una cantidad de mensajes que tenemos en nuestra página de Facebook, que tenía problemas para acceder, y ya afortunadamente logramos regresar. Fiorani Torín, saludos a Fiorani, que nos dice: buenas tardes, amigos, hoy por fin escuchándolos en vivo. Yo, al igual que Daniel, estoy esperando que los que lo pusieron lo quiten, y espero que los que lo pusieron lo quiten. Voy a las marchas de la autopista, pero los espero. Rafael Antonio Herranz nos envía saludos desde Logroño y nos quiere preguntar cómo nos puede contactar. Por aquí, por esta vía, estamos siempre al día. Migdalia Barrio nos dice: pienso que en este momento, cuando la fiscal despertó de un coma a 18 años, debemos apoyar, pero sin olvidar todo el trabajo que dejó de hacer por conveniencia. Claro. Entre esos casos, el lamentable caso de la doctora Fiuni, donde la fiscal se hizo cómplice avalando torturas y hasta violación. Apoyémosle, pero sin olvidar que debe rendir cuentas a la justicia. Blanca Solá nos pide también cómo haré para hacer un servicio público. Bueno, indíquenos por acá, lo leemos sin mayor problema. Isdalia Álvarez nos reporta también su sintonía. Olena Colombani nos dice: a propósito de las guerras, aquí eso será imposible. Lo único que puede haber es una masacre, no guerra civil, porque esto implica dos ejércitos, dos territorios, y en este caso un solo sector está armado, el régimen. Los demás estamos desarmados. Ahora, más tarde, voy a enviar el reciente artículo de mi esposo Pablo Torres. Ah, cómo no, Estrosco, háganoslo llegar, por favor, lo leeremos con atención. Carlos Valero nos envía también su reporte de sintonía desde Fort Lauderdale, Florida. Saludos a Fran Frasca, que también nos hace siempre reporte de sintonía. Zulay González, quien nos dice también, nos hace llegar su reporte. Moraima Cabalar, Oscar Blanco, Richard Valderrama, Jean Paul Fernández, Ignacio Dalmola Fuente y tanta gente, Dios mío. Bueno, por acá también te pregunta Enrique de La Guaira que qué pasó con una franela amarilla que te ponías a cada rato, no te la pusiste más, no sé cuál es esa. También. Pero de Primera Justicia no era. No, eso me quedé pensando. No, jamás. No, no tenías una franela de Primera Justicia. También hay un fan por acá del trabajo de Aura Palermo que está pidiendo que le invitemos, se llama Marco, dice: siempre estoy siguiendo su trabajo. Nancy Ceprún nos saluda. La verdadera pregunta en todo esto es por qué el individuo, el venezolano, no toma la iniciativa, en vez de chillarle o a la asamblea o a la señora, que ahora es como una mamá, la fiscal, para que le haga la tarea. Es una pregunta que dejan por acá. Daniel, tú querías, entiendo, barajar, porque esto es muy, muy, muy denso, ¿no? Pero barajar o mencionar al menos cuáles son las propuestas. Estos son propuestas, proyectos de transición, toda vez que... ¿cómo entendemos la transición? Bueno, que no estamos como estábamos hace un año, que ya el estado del chavismo no es el mismo y que Venezuela no se dirige hacia lo que parecía dirigirse hace un año. ¿Qué es lo que hay por allí? Antes de darle cabida a más llamadas telefónicas, yo creo que hay dos propuestas fundamentales. Uh-huh. Una que ha hecho Juan Carlos Sosa Puro, con el cual ojalá podamos comunicarnos e invitarlo aquí al programa, porque hay una campaña de sus fans exigiendo que lo invitemos. Uh-huh. Bueno, nosotros nos debemos al público, lo trataremos de traerlo, si está en su disposición venir, por supuesto. Entiendo que él está planteando que se arme un gobierno transitorio ya, avalado por la Asamblea Nacional. Entiendo que esa es la columna vertebral de su planteamiento. ¿Impulsado desde la Asamblea Nacional? Que desde la Asamblea Nacional se constituye un gobierno provisional. Uh-huh. Eso es lo que él plantea y me imagino yo que eso tendrá otros detalles. Enrique Aristeguieta Granco le está exigiendo a la Asamblea Nacional que haga valer la declaratoria que la propia Asamblea hizo de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro y que designe un presidente. Creo que viene siendo más o menos algo parecido, que ambos probablemente podrán explicar mejor. Yo creo que quizás la semana que viene sería una buena semana para conversar con ambos y saber cuáles son las particularidades de cada propuesta. Pero sin duda, bueno, son cosas para la discusión. Yo, sin embargo, digo, y este es mi planteamiento personal, que, bueno, si no hay república... Hay que empezar por abajo. Si no hay república, invocar a la Constitución, cuando esa Constitución de facto la han dejado sin efecto, yo no sé si a estas alturas tenga sentido o sea posible en todo caso. Hay gente hablando, por ejemplo, yo no sé si se puede hablar de un grupo, ¿no? Pero creo que hay una cosa que ha mencionado Jesús María Casals, que salió en un video hace poco y por eso casi que los lincharon en las redes sociales, sobre constituir no una junta desde la Asamblea Nacional, sino algo que sea mancomunado entre gobierno y oposición. Eso es otra cosa, ¿no? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eduardo Santos. Perdón, ¿me repite su nombre? Eduardo Santos, del cementerio. Adelante, señor Eduardo. Saludos a su programa, excelente. Gracias. Daniel, Omar, yo creo que en esta oportunidad debería, ya que la fiscal general ha ha derogado, ha puesto a favor nuestro, vamos a decirlo así, de comillas, debería tú ir a la fiscalía para ver si tienes suerte. Y ese batazo que te dieron así, Dios mío, que fue increíble, que te dolió bastante, oye, a ver si la fiscal empieza a jurungar todas esas fuerzas que tienen ahí guardadas, y entonces tu caso, para que ese desgraciado que te hizo eso quede preso. No, yo pienso lo mismo, me gustaría. En estos días me escribieron para ella diciéndome, no, bueno, ¿hasta cuándo Daniel va a estar con ese fastidio? Ah, bueno, hasta que se haga justicia, discúlpame. O sea, claro, como el batazo no se lo dieron a usted, al que me escribió por ahí diciéndome, bueno, pero ¿hasta cuándo vas a estar tú con eso? Bueno, hasta que me hagan justicia. Porque yo considero que la fiscalía cometió una grave omisión, por lo menos en mi caso. Puedo hablar por mi caso, puedo hablar en carne propia. O sea, yo hice toda una denuncia y a mí ni siquiera me llamaron posteriormente. Ni siquiera se colectaron los videos porque la agresión estaba grabada en los videos de seguridad del Hotel Alba frente a donde yo me encontraba cuando fui agredido. Entonces, caramba, era tan sencillo como buscar los videos, ver la placa de la moto, ver por dónde entró y por dónde salió, ver cuántos eran y todo lo demás. Esa diligencia no se hizo y no se va a poder hacer por la simple y sencilla razón de que quitaron todas las cámaras, está en reparación el hotel, han pasado 3 años y ya la cosa pasó. ¿Quién me devuelve a mí estos 3 años de injusticia? ¿Quién me los devuelve? La fiscal, porque despertó después de 18 años. Por ahí decían, hablando de ese despertar después de tanto tiempo, el Chigüire Bipolar sacó una caricatura donde salía Luisa Ortega Díaz en una cama clínica, y ojo, una caricatura, en una cama clínica, y arriba la leyenda rezaba así: después de 18 años se despierta de su coma la fiscal Luisa Ortega Díaz. Bueno, más o menos. Ni más ni menos, tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, les habla Flor, ¿cómo están? Hola Flor, bienvenida. ¿Cómo les va? Muy bien. Saludos a Lara y Hernández. Gracias. Recibe muchos saludos y abrazos de parte de uno de sus fanáticos. Gracias. El doctor Zulbarán. Ajá, ajá. Nosotros queremos que ustedes lo inviten. ¿Y invitarlo? Nosotros queremos que ustedes tengan ahí a Zulbarán. Muy buena la narración de la carrera, Neomar. Él está muy contento porque y yo fui la persona que habló en el programa. Bueno, pero él quiere saber el nombre de Flor, la señora de tu abuela. Yo le digo, bueno, dile señor Hernández. ¿Cómo se llama tu abuela? Margarita, ella es fanática. Ah, Margarita. Y está escuchando sí. Ahorita. Bueno. Vamos a ver que mañana escuche el programa, que le voy a decir que... No, es que lo escucha siempre. La canción de Amor, Amor. Sí, porque él canta sí. En el programa. Bueno, pero Flor, lo que tiene que decir a Zulbarán es que nos invite a nosotros. Porque, oye, uno porque y uno no es trampa. Claro, entonces, oye, la gente llama. Invitan a Zulbarán, porque no llaman a Zulbarán y le dicen que nos invite a nosotros. Ella fue la que llamó, sí. No, que mi abuela es fanática. Podemos hacer ambas cosas. Saludos a René Ríos, quien nos envía su saludo, como siempre, desde Nueva York. Nos dice, estamos muy cerca, caballeros, cuídense mucho, Venezuela los necesita. Gracias a René y vamos al corte comercial y ya venimos con más participación. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Quiero explicarte por qué Il Sapore della Nonna es el sabor de Italia en Caracas. Por el linguini Sofía Loren, por el fettuccine al grill con camarones, pulpo y vegetales, por el linguini con lomito y aceitunas, por el ravioli con pollo y hongos, por el atún al fogatti. Il Sapore della Nonna está en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Madeirense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos. Aquí estamos, otra vez, los mismos del otro año. En este momento se realiza un acto llamado Apure con la Constituyente. Hay bastante gente, por lo menos es la imagen. Yo no sé si es la imagen real, porque tú sabes que Venezolana Televisión es experta en multiplicar gente, ¿no? Sí. En ese acto está Diosdado Cabello en una tarima rodeado de una gran cantidad de personas, en particular uno de los miembros más prominentes de su equipo, que es el gobernador electo por nadie del estado Apure, Ramón Carrizales Rengifo. El coronel Ramón Carrizales Rengifo. Pero no lo eligieron en la última. ¿Ah, sí? Sí, en esa última, 2013, creo que sí. Pero antes lo habían puesto a dedo. Tibisay lo eligió. Lo habían puesto a dedo. Tibisay elige también a dedo. Claro, la Matacoplero. ¿No te acuerdas de ese cuento? La Matacoplero. Nosotros la bautizamos la Matacoplero. ¡Ay! Salió la Matacoplero. Entonces, bueno, ahí está Diosdado Cabello montado en la tarima. Ya va a dar su discurso y su cosa. Y bueno, ya veremos. ¿Y Nicolás dónde está? En cuadro nada más. Lo sacan ahí en un cuadro porque no está presente, no está de cuerpo presente. Oye, pero de verdad, tú tienes una ¿dónde forma está Nicolás Maduro? De referirte al pobre bueno, Nicolás. Bueno, no lo vamos a nombrar para que no aparezca. Porque después empavamos a Mariale, que viene ahorita y le oye, cae la cadena. Sí, vale, porque entonces aquí cuando yo ya está terminando el programa y veo que aparece Nicolás en pantalla, yo digo, oye, ya vienen a echarle a perder el programa a Mariale, ¿vale? Que tan bueno que entonces viene y aparece Maduro a hablar bolsería. Claro, porque es que no pueden competir en rating, porque si no están en cadena, la gente no los oye, porque la gente está escuchando esta emisora. Sí. Entonces se meten en cadena para que uno... Bueno, pero más aquí, mensajes antes de despedirnos. Lisbeth Matos, Leymir y Lisbeth nos saludan desde Houston. Un saludo a ambos y muchas gracias por su sintonía. Por acá nos dice el señor Sánchez. El gobierno de España dice estar en contra del régimen de Maduro, pero todo el que renuncia al mismo se va para allá y no pasa nada. Nos dice por acá Jorge Ramírez. Con esta situación todos los días se revive la batalla de la victoria. Tenemos por aquí a Adriana Mendoza, que nos dice que comentemos lo del fiscal Nisman, para las personas que no lo saben. Claro, el fiscal Nisman era un fiscal investigador de la corrupción de Cristina Kirchner, uh-huh, que de la noche a la mañana apareció muerto en su casa y dijeron que era un suicidio. Sí. ¿Y cómo quedó eso? Ahí quedó, ¿no? Suicidado. Quedó mismo caso que Danilo Anderson. Quedó suicidado. Sí, sin responsable. Suicidado. Unas versiones extrañas. Tú sabes que ese es el suicidio argentino. Allá ha habido varios casos así. ¿Ah, hubo sí? El caso, sí, hubo un caso del señor Yabrán, que era un financista de las tramas de corrupción del peronismo menemista, que apareció también suicidado. Uh-huh. Esos suicidios extraños argentinos. Peronista. Por eso que yo digo que cuando Pedro Carreño sale a decir, ay, la fiscal pobrecita, hay que protegerla, ajá, porque está mal de la cabeza y se puede suicidar, uh-huh, eso es una obvia amenaza de muerte de Pedro Carreño. Isabel García dice lo siguiente: no apoyamos a la fiscal, apoyamos el respeto a la Constitución y las leyes. También nos dice por acá, o nos saluda, Luis Monroy desde Altavista, Katia. ¿Qué tienes tú por allí? ¿Tienes más mensajes? Ya, aquí no, ya se nos está acabando el tiempo, apúrate. Carlos Ademi dice que nos puede contar mucho porque él está en Argentina y él sabe la cosa de Nisman. Bueno, eche ese cuento. Manolo Rodríguez dice, si la fiscal cometió errores por chavista, pero se ayuda a sacar a Maduro, bienvenida. Y ahora me pregunto yo, ¿ustedes sabían, las personas que se quieren adherir a la demanda de la señora Luisa Ortega Díaz, que una de las personas que está llamando a que se adhieran y ha sumado su firma es Miguel Rodríguez Torres? Y entonces aquí me dicen, no importa lo que haya sido Luis Ortega, si ayuda a sacar a Maduro, estaremos contentos. Y si sale Nicolás Maduro y queda Rodríguez Torres, ¿van a estar contentos también? Bueno, yo no tanto. Bueno, pero esas son las preguntas obvias que hay que hacer, porque acuérdense que esta gente es mala. Uh-huh. Y entonces aquí están creando esta cuestión de, bueno, no al madurismo, sí al chavismo. Defendamos el legado de Chávez, porque Chávez era bueno, Maduro es que es malo. Y entonces búsquenme un chavista ahí para que gobierne. ¡Pum! Y aparece Rodríguez yo Torres. Yo vuelvo con mi cantaleta. Aparece Rodríguez Torres, o sea, con la firma de Chávez en el pecho. Yo no quiero que aparezca ni que, que ni figure Rodríguez Torres. Yo lo vuelvo con mi cantaleta. 30 de julio es la fecha límite. El 30 de julio sigue esta gente diciendo que va a ser el día de las elecciones, de la tal constituyente. Y ese es el tiempo desde el día de hoy hasta allá, el que le queda a la señora fiscal para que termine con sus actuaciones, de tener una actitud más contundente. Mira, tenemos que irnos porque... sí, nos están saboteando, es terrible. Usted no sabe lo que es una presión psicológica terrible para nosotros despedirnos a esta hora. No voy a decir de parte de quién, porque después Willy Isa se molesta y dice que yo que les pongo el escarnio. Entonces mejor nos vamos. Mejor nos vamos. Mucho cuidado este fin de semana a los que seguirán en la calle. Y por favor, nos escuchamos. Estén allí de nuevo el lunes. Estaremos acá en esta lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.